la espalda te pido un favor, rájame la pierna que no aguanto más. Tremendo piojito me está por picar, por eso rájame que no puedo más. Oh piojito, cosquilla me das, oh piojito, no puedo llamar. Oh piojito, me hace tu sufrir y por eso me pongo a reír. Oh piojito, piojito dañín, oh piojito, no me hagas sufrir. Oh piojito, piojito, deja, no piques porque estoy por llorar. Cosquilla me das, oh piojito, no puedo llamar. Oh piojito, me hace tu sufrir y por eso me pongo a reír. Oh piojito, piojito dañino, oh piojito, no me hagas sufrir. Oh piojito, piojito, deja, no piques porque estoy por llorar.